Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prisco. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Bienvenidos a una nueva edición de Lo que es la ciencia. Justamente hoy vamos a hablar sobre la ética. Ética pelética, pelín plan plética. Pelada peluda, pelín plan pluda. Ahora queda mal que la presente Tati después de haber dicho semejante cosa porque pareciera que estoy condicionando su participación. ¿Cómo le va? Me la está condicionando como de peluda. Me quedó claro, la parte de peluda. Por eso. Vamos a decir, olvídese de eso que le dije. ¿Qué tal Elena Gasparri? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo lo voy a tratar de usted hoy por las dudas, que no haya ningún problema ético entre nosotros. Me parece que el respeto, empecemos con respeto y a partir de ahí podemos arrancar un programa que puede quedar bueno. Absolutamente. Bien, bueno, para hablar justamente de la ética y pensar en todas las dimensiones posibles que tiene justamente este término, es que hoy convocamos, bueno, al doctor Oscar Botazo, a quien ya estamos saludando. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Oscar, ¿cómo te va? Bueno, él forma parte del Comité de Ética de la Universidad. De la Universidad, y en Medicina el Comité de Bioética se crea a principios de los 90 y yo me incorporé en 1992. Bien. Y nos acompaña también el profesor Rubén Basconi. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Él también forma parte del Comité de Ética por la Facultad de Humanidades y Artes. Claro, en ese Comité de Ética de la Investigación hay un delegado por cada facultad y a mí me enviaron de la Facultad de Humanidades. Bien. También estoy en el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina. Bien, prestadito por la Facultad de Humanidades. Bien, Rubén Basconi es filósofo, así que tenemos en este caso uno para que lo pelee a Mariano Bala. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Que es, bueno, justamente nuestro columnista habitual de temas filosóficos, epistemológicos. Buen día, pero esta vez no me comprometo a eso. El profesor Basconi creo que cumple con los requisitos de lo que nosotros muchas veces denominamos maestro, ¿no? El profesor Vasconi ha sido un maestro de todos nosotros. O sea, una que me persona, aguantaron como alumno, quiere decir eso. Una persona muy querida en nuestra facultad, y bueno, yo creo que esta participación va a tener más el objetivo de aprender que de polemizar. Ahí está, bien. Bueno, como hacemos habitualmente, el puntapié inicial para empezar a pensar qué es la ética lo da Aldo Prico con su habitual recorrido etimológico por el concepto, en este caso, ética. El caso de ética no nos remite directamente al latín, sino al griego. Hay allí una especie de diálogo entre el latín y el griego, porque cuando la cultura agraria latina tuvo que traducir los términos filosóficos del griego, se encontró con algún tipo de problema y tuvo que adaptarse. Y es así como la palabra ethos del griego, que significa en primer lugar el sitio donde se habita, la estancia, y que por metonimia aristotélica pasó a ser la manera de ser, el carácter, el temperamento, el modo por el cual se conoce a alguien, esa segunda naturaleza que es la entidad del ser en el mundo y se reconoce como la conducta por la cual los otros reconocen al uno, tomó el valor de costumbre, que luego los latinos pudieron traducir con una palabra como mos. Mos moris, de donde viene la palabra moral. Y que luego los filósofos trataron de traducir, de homologar a un dúo de palabras como ética y moral, en donde la ética pasó a ocupar el lugar de la teoría y la moral el lugar de las costumbres, de la práctica, donde la ética pasaba a revisar teóricamente lo universal y sustancial y la moral las realidades variables y relativas a cada cultura, es decir, las normas prácticas. Ahora, lo relevante quizá de la palabra ética y del valor de ethos pasando por Aristóteles sea el hecho de que es la conducta no natural, no biológica, sino aquella que en una civilización puede ser moldeada y que está asociada a una repetición de actos, a un conjunto de hábitos orientados hacia lo que está considerado el bien o hacia lo que una cultura considera un bien. Y si la moral es el conjunto de juicios relativos al bien y el mal, la ética, desde ese punto de vista, es la reflexión sobre esa moral. Y la ética, en todo caso, es la conducta que el propio ser puede constituir a partir de su propio raciocinio. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Bien, entonces, como planteaba allí Aldo Prico, vemos que moral y ética son prácticamente lo mismo, más allá de que se las diferencie en el uso. Bueno, él hizo una diferencia que me parece importante. Habló de la moral sobre todo como el estudio de las costumbres reales en un mundo histórico real, el modo de comportamiento efectivo de las personas o las normas que rigen ese comportamiento, y la ética como la reflexión acerca del fundamento, la legitimidad de las normas. Si quiere lo explicamos en dos palabritas. Sí, sí, por favor. Porque si uno recorre las propuestas éticas de los pensadores de Occidente, encuentra que, en cuanto a las prescripciones morales, no hay mucha diferencia. No hay ningún autor que haya propuesto como legítimo el asesinato, el robo, la mentira. Más o menos todos están de acuerdo en que matar a la gente está mal, mentir está mal, robar está mal. O sea, la diferencia está en el fundamento de esa norma. Por ejemplo, una norma aceptada por todos, el valor de la verdad o el rechazo de la mentira. Bueno, ¿por qué no debemos mentir? Bueno, eso permite, por ejemplo, un fundamento religioso, porque el séptimo mandamiento manda no levantar falso testimonio ni mentir. Es una ética de fundamento religioso. Un utilitarista como Bentham, en el siglo XVIII, no considera que una norma es buena cuando promueve la felicidad general. Y si estuviese aquí autorizada, o más aún, se mandase mentir, es decir, si hubiese una norma que dijese toda persona está obligada a mentir siempre que le convenga, bueno, ¿qué pasaría? Que las relaciones humanas serían prácticamente imposibles, porque yo, partiendo del supuesto de que todos ustedes son mentirosos, yo también soy mentiroso, nadie le creería nada a nadie, ¿y para qué íbamos a hablar entre nosotros? De manera que la norma "no debemos mentir" es una norma buena porque es útil. No es un fundamento religioso, sino la utilidad. Kant diría, porque nuestra razón, por una serie de motivos en el cual esto le llama el imperativo categórico, nuestra razón nos dice que no debo mentir. Es una ética del deber, qué sé yo, ruso, romántico, como sostiene que las semillas de las virtudes ya están inscritas en el corazón del hombre. Y Rousseau diría que nuestro corazón ya nos dice que debemos decir la verdad. Y así el fundamento es muy variado, pero la norma como tal es la misma. Y ahí tendríamos la diferencia entre la norma moral y el fundamento, la ética. Bien, creo que ha sido clarísima la explicación. Me parece que no hemos... Es más, ya podemos ir cerrando el programa de hoy sin ningún problema. Ponga la cortina de cierre. Que me parece que lo sustancial ya fue dicho. Pero me interesaba también, bueno, sumar a Oscar Botazo, porque cuando estábamos en nuestras reuniones de producción, a las que, por supuesto, Oscar vino pacientemente y nos fue guiando un poco, él planteaba una serie de principios éticos que son comunes a todas las ideologías prácticamente, como por ejemplo es el principio, de beneficencia en la medicina, que está ligado al paternalismo de la medicina. O sea, la enfermedad es una suerte de desintegración de la persona, y yo como médico intento volver a integrarlo, y en mi carácter paternal de beneficiarlo. Uh-huh. Con lo cual, esta historia del paternalismo, guay con que vos no aceptes mi intención de beneficiarte. O sea, vos te tenés que ceñir porque yo tengo esta actitud paternalista de la beneficencia, que así nace, ¿no? Quizás prehipocráticamente. Pero después, los utilitaristas, los marxistas con el principio de solidaridad y los anarquistas con la ayuda mutua, todos abrazan la beneficencia. Claro. O sea, todos la sostienen, nadie la va a negar. O sea, es un principio valioso. Obviamente que después en el accionar de un médico se incorporan otros principios: no maleficencia, autonomía, justicia. Los utilitaristas y los liberales ingleses dicen: está bien, usted quiere hacerme el bien, pero yo, como ser autónomo, déjeme que tome algo de que ver en estas decisiones. Déjeme analizar cuán bien es lo que usted me propone para mi escala de valores. Uh-huh. Pero como principio de beneficencia lo sostienen todas las ideologías. O sea, claro, clarísimo. Nadie se aparta de eso. Sí, cuando hablábamos esto en producción, Oscar hablaba de, bueno, el principio de beneficencia planteado desde dos puntos de vista. Una es esta del no dañar, pero otro es no privar al otro de lo que él considera un valor. Entonces ahí me parece que es interesante ver cómo la cosa se complica un poco cuando pensamos en que hay diferentes valores, ¿no? Exacto, o sea, y ahí está entroncado con la autonomía. Hay que ubicarse entre los siglos XVII y XVIII, pensemos en Inglaterra. O sea, yo como ser pensante, si me ponen los elementos sobre la mesa, y en función de la escala de valores que yo tengo, puedo decir cuán bien me calza a mí eso que usted me propone. Uh-huh. Ahí, si me permiten, Bernard Shaw, que siempre es muy pícaro, él toma ese principio que parece muy obvio: haz a los otros lo que quisieras que te hicieran a ti. Pero dice, pero se olvida que el otro puede tener gustos diferentes. Y aquí estaría el principio de autonomía. Claro. Bien, sí, después voy a poner un chiste. Murphy dice: hazle al otro lo que él te quiere hacer a ti, pero antes. Ya es más cruel. Estamos, bueno, decíamos, con Oscar Botazo, con Rubén Basconi y, por supuesto, como todos los sábados, con Mariano Bala. Mariano. Hola, bueno, realmente con estas dos presencias uno se intimida un poco, pero uno va a ser, bueno, yo voy a intentar, ya que tengo frente a mí a una persona que viene de las ciencias y al profesor Vasconi que viene del ámbito de la filosofía, a generar algún tipo de problematización en torno a esta vinculación que también en el terreno de la filosofía ha sido muy importante entre las cuestiones que tienen que ver con los hechos y los valores, ¿no es cierto? Así, la ciencia, para una visión, podríamos decir, muy extendida, se ocupa de aspectos que tienen que ver con los hechos, pero la reflexión ética pareciera que tiene que ver con aspectos ligados a los valores, y muchas veces hay como dos campos que pueden tocarse, pero también se pueden plantear como diversos, ¿no? Una cosa es la característica descriptiva de las ciencias y otra cosa es la dimensión prescriptiva de la ética. Y acá también la reflexión filosófica ha sido muy interesante cuando, por ejemplo, algunos han planteado que son campos completamente distintos. Una cosa es prescribir, otra cosa es exhortar a... una cosa es describir los hechos tal como son, otra cosa es prescribir cómo las cosas debieran ser. Y acá hay un debate muy interesante en el terreno de la filosofía de la ciencia que tiene que ver con una teoría que se planteó como esta idea de la neutralidad valorativa de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia no es ni buena ni mala, lo que lo hace bueno y malo son las formas en cómo se utilizan estas cuestiones. Y otra alternativa que podríamos definirla como diferente, con otros matices, que diría que la ciencia y la técnica son sistemas de acciones intencionales y que por lo tanto no se puede plantear en el terreno científico y tecnológico una disociación absoluta respecto a las cuestiones que tienen que ver con las valoraciones morales. Digo, introduzco estos temas que me parece que son actuales y que me parece que pueden ayudar a generar una reflexión entre lo científico y lo filosófico. Bien, bueno, justamente dentro de esto que plantea Mariano es que en unos minutos seguramente estaremos hablando con Noemí Nicolau, que ella es, de alguna manera, la coordinadora general de este Comité de Ética en las Investigaciones de la Universidad, junto con Estela Martínez, con quien ya hemos compartido algún programa pasado. Y a propósito de lo que decía Mariano recién de lo prescriptivo, ¿no?, de cómo las cosas debieran ser, me viene la imagen esa típica, cuando uno dice, bueno, voy a sentar a un hijo sobre mi falda y le explicaré cómo tiene que comportarse en el mundo. Hijo, tú debes hacer esto, tú esto no lo debes hacer, etcétera, ¿no? Que es, de alguna manera, un lugar común clásico. Y pensaba cómo, dentro de esa misma dinámica de consejo, de cómo uno le explica al otro cómo tienen que ser las cosas, vamos a valernos de un fragmento del Martín Fierro, específicamente los consejos que le da el viejo Vizcacha a Martín Fierro, para pensar en esta dimensión prescriptiva, ¿no?, y cómo la ética está presente allí en estos consejos que le da el viejo Vizcacha a Martín Fierro. Me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón. Muy renegado, muy ladrón. Y le llamaban Vizcacha. Siempre andaba retobado. Con ninguno solía hablar. Se divertía en escarbar y hacer marcas con el dedo. Y cuando se ponía en pedo me empezaba a aconsejar. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, ansí principiaba a hablar. Jamás llegues a parar a donde veas perros flacos. El primer cuidado del hombre es defender el pellejo. Llévate de mi consejo, fíjate bien en lo que hablo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Y cuando quiera enojarse, vos te debes encoger. Pues siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse. Nunca le lleves la contra porque él manda la gavilla. Allí sentado en su silla, ningún güey le sale bravo. A uno le da con el clavo y a otro con la catramilla. El hombre, hasta el más soberbio con más espinas que un tala, afloja andando en la mala y es blando como manteca. Hasta la hacienda baguala cae al jahuel en la seca. No andes cambiando de cueva, hacé lo que hace el ratón. Conservate en el rincón en que empezó tu existencia. Vaca que cambia querencia, se atrasa en la aparición. Y menudeando los tragos aquel viejo como cerro, no olvides, me decía, fierro, que el hombre no debe creer en lágrimas de mujer ni en la renguera del perro. No te debas afligir aunque el mundo se desplome. Lo que más precisa el hombre tener, según yo discurro, es la memoria del burro que nunca olvidan de come. Deja que caliente el horno al dueño del amasijo, lo que yo nunca me aflijo y a todito me hago el sordo. El cerdo vive tan gordo y se come hasta los hijos. El zorro que ya es corrido, den de lejos la olfatea. No se apure quien desea hacer lo que le aproveche. La vaca que más rumea es la que da mejor leche. José Hernández, de su libro Martín Fierro. Lo que es la ciencia. Lo que es la ciencia. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, sí, estaría. Hola. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. Lo que es la ciencia. Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Rubén Piacentini es director del Instituto de Física de Rosario, investigador del CONICET y miembro de la Academia Nacional de la Ciencia. La ética es un concepto importante porque define en última instancia la posibilidad de llevar adelante, en caso de la investigación, que termine siendo beneficiosa para la humanidad. En ese sentido, podríamos decir que estamos haciendo una investigación ética. Se puede pensar que una investigación que colabore para el desarrollo de armas, por ejemplo, como han colaborado también muchos físicos y lo están haciendo hoy en día en distintos lugares del mundo, participan en proyectos de desarrollo de mejores armas, de mejores transportadores de bombas nucleares, por ejemplo, se podría pensar que están haciendo un desarrollo que no es ético, porque en última instancia su uso puede perjudicar a la humanidad, como ha ocurrido en el pasado. En el caso particular, cuando nosotros presentamos proyectos de investigación, es una de las preguntas que realizan, si nuestro proyecto tiene bases éticas y también si puede producir algún impacto en el medio ambiente. Las investigaciones que realizamos nosotros, por suerte, al menos en Argentina, acá, están completamente comprendidas dentro de la ética, es decir, uno investiga para tratar de mejorar la humanidad. Y en el caso del cambio climático, que también investigamos, tratar de reducir o mitigar este calentamiento de la Tierra que estamos produciendo los humanos. En ese sentido, pienso que estaríamos realizando una investigación desde un punto de vista ético, que está colaborando al beneficio de la humanidad. En el caso concreto, nosotros investigamos en relación a la radiación ultravioleta para ayudar a los médicos a entender mejor esta radiación que está produciendo cáncer de piel, o investigamos el ozono y entonces lo que se trata es ayudar a los gobiernos a través de Naciones Unidas para que con los tratados como el de Montreal se eliminen las sustancias que los contaminan y entonces se logre su recuperación, como está ocurriendo. Lo que es la ciencia. Caso de eutanasia y todo el debate y la polémica que esto lleva, se difundió un video en el que Paolo Rebassin elevó un pedido al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, para que, llegado el momento, lo dejen morir. No está dispuesto a hacer uso de medios artificiales para ser alimentado e hidratado. El caso conmueve, como tantos en los que una persona pide la eutanasia, el suicidio así. Usando su voz para activar la computadora, Craig le envió un mail a sus hijos en los Estados Unidos explicándoles su decisión. I am dying. Es ley la muerte digna en Neuquén, sí, Franco. Sí, sí, por cierto, algo que es de avanzada y que seguramente, bueno, siempre esto genera polémica. Ha dicho, estoy harto de mi vida y no quiero pasar los próximos 20 años así. Un derrame cerebral es lo que lo ha dejado en este estado de salud. y lucha para que su mujer pueda aplicarle la eutanasia legalmente. La pretensión del grupo que generó, después de casi 6 años de trabajo, el proyecto de ley, habla más de la vida digna que de la muerte digna. Se conmocionó cuando Eluana finalmente, a pedido de su padre, fue desconectada. Esto fue considerado como un caso de eutanasia. El Tribunal de Familia de Bea Blanca acaba de revocar la decisión del juez de primera instancia que había prohibido la práctica del aborto a una chica de 18 años, discapacitada mental, embarazada de 9 semanas, y autorizó que se le realice esa práctica a esta chica. Ya está legislado el acceso al aborto para casos de violación, casos de mujeres que tienen problemas mentales, que se califican como dementes o idiotas, y en casos en los que corre el riesgo la vida de la mujer. Estamos nosotros promoviendo un proyecto que es de interrupción voluntaria del embarazo. En nuestro caso se plantearía una contradicción entre el Código Penal y la Constitución, que es un instrumento jurídico de orden superior al Código Penal. Barack Obama, que estuvo en una universidad, una de las más conocidas católicas de los Estados Unidos, y allí fue abuchado y aplaudido por sus posiciones con respecto al aborto y a la investigación por células madre. Él fue basada en la región, es uno de los jueces que aplica la Doctrina Internacional de los Derechos Humanos. Es un enfoque que en realidad es constitucional, pero no tiene, o sea, no todos los jueces lo trabajan de esa misma manera. Conversábamos los otros días que se están produciendo más suicidios que homicidios, más suicidios que homicidios. Solo en Rosario, las estadísticas de la Unidad Regional 2 indican que hubo 92 suicidios y 39 tentativas en la ciudad en lo que va del año. El número es superior a los 81 homicidios cometidos en hechos violentos en igual periodo. ¿Cómo puede tratarse este tema tabú en los medios de comunicación? Lo que es la ciencia. Me parece interesante esto, que puede ser un puntapié para preguntarle a Oscar Botazo cómo se llevan la ética y la medicina, digo, porque ahí aparecían temas como, por ejemplo, aborto, eutanasia, y generalmente hay, por ejemplo, médicos que se refugian en la ética o en el riesgo que pueden llegar a correr desde el punto de vista ético, de juicio, de mala praxis, si es que realizan un aborto, aunque en algunos casos esté permitido. Aún así uno dice, no, mirá, yo hasta que no me den el consentimiento, hasta que no me autorice la justicia, yo no lo voy a hacer porque no me quiero meter en problema. Lo de la eutanasia ya es otra cosa porque ni siquiera está permitido, ¿no? Pero ¿cómo lo ves vos desde la medicina puntualmente? Bueno, la medicina está inmersa en una sociedad pluralista. Uh-huh. O sea, ahí está. De ese lugar no se sale ni tiene por qué salirse. Hay pluralismo de ideas. Hay dos maneras. Uno tiene un comité que trabaja lo que se llama lo científico jurídico, y el otro es lo praxeológico, vinculado al ejercicio de la medicina. De modo que ahí ya entran otras cuestiones en lo praxeológico. Porque en lo científico jurídico yo sé que está la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía. Pero podríamos hablar también de la integridad. Pero en lo praxeológico ya hay toda otra escala de valores dentro del médico, dentro del paciente, en si yo quiero la ligadura de trompa o no, si quiero el aborto o no, si quiero la eutanasia o no. Y obviamente los médicos se ciñen a normas jurídicas. Incluso hay algunos casos donde, esperando la norma jurídica o el fallo del juez, hay un desenlace fatal en el paciente y después el médico lo llaman del tribunal y lo citan porque tiene un juicio. Porque por encima de lo que pasó, de la norma jurídica y de esto del otro, alguien va a decir, bueno, pero amén de que venía el fallo o no, había una vida en el medio. Y eso dentro de la población médica crea una gran preocupación, porque uno dice, hay cuestiones que son dilemas. O sea, lo que es blanco y lo que es negro está todo muy bien, y qué suerte que es bien blanco y es bien negro. ¿Y lo que queda en el medio? Ahí está la ética. Claro, que todo lo que queda en el medio, que casi todo el grueso Nosotros siempre decimos en medicina, ojalá fuera blanco y negro, pero lamentablemente está lleno de grises en sus diversas tonalidades y de acuadritos. Y en el medio está la ética, pero hay una ética que funciona en función de consenso, de sociedades. Todo funciona en una cuestión de consenso, pero a veces hay zonas donde no están todos los consensos y el médico está esperando que alguien desde el poder del Estado le diga si puede o no puede, pero mientras espera que se le diga si puede o no puede, del otro lado hay una situación clínica que no tiene tanto tiempo. ¿Se entiende? ¿A dónde está sumido? Sí, digo, porque estoy pensando, no sé, en algunos casos puntuales de abortos que justamente por esperar la habilitación jurídica, tal vez éticamente se procedió mal. Se procedió a lo mejor, en ese momento lo vio, es un ser humano. Claro, está. Y claro, digamos así, pero digo... Ojalá fuera un sabio. Pero, y el paciente se muere. Se le aplica algo que él consideró que en su momento fue privado de un beneficio y que ahora tiene una secuela y actúa jurídicamente. Claro. Actúa judicialmente. Yo creo que esto abre un nuevo debate que no lo habíamos planteado hasta el momento, que tiene que ver la diferencia de la idea de ética en relación a la investigación y la idea de ética en relación al ejercicio profesional. El praxeológico es... El ejercicio profesional entra en otro terreno, otro camino, y aparece ahí la idea de lo judicializable, ¿no? Lo penable, que es una de las preguntas que nosotros nos hacíamos al inicio del programa. Si aquello que tiene que ver con la ética o la falta de ética es penable o no, aparece... O parece que en el ejercicio profesional esto sería más claro. No, y hay sociedades, qué sé yo, todo el mundo sabe que hay sociedades como la holandesa, por ejemplo, donde la eutanasia no es vista como la vemos nosotros. Con lo cual yo seguramente que no coincidiría en muchas de esas situaciones. Son otras sociedades, o sea, y hay una letra para esa sociedad. Que incluso, a ver, si uno dice... Si yo me tengo que definir a mí mismo, si a mí me preguntaran rápidamente y me dijeran, diga usted que, bueno, primero que soy una persona, pero después diría que la roca en la que yo me baso es grecolatina y está atravesada por judeocristianismo que me atravesó y me impregnó. Yo tengo esa impronta. Y yo no sé cómo lo va a ver un taoísta o alguien del budismo zen, o del Islam, o de alguien de la India, de los brahmanes, o de alguna cultura nórdica, no lo sé. O sea, y seguramente que en todo lo praxeológico ahí va a haber estándares que a lo mejor algunos yo voy a coincidir, en otros no voy a coincidir, porque yo soy esto. ¿Quién así se definió es Oscar Botazo, Mariano? No, me parecía interesante lo que decía Oscar, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con los dilemas, ¿no? Es decir, porque es cierto que acá hay toda una dimensión que tiene que ver con lo jurídico, uno no se dedica a estas cuestiones de las leyes y por lo tanto yo no puedo opinar con propiedad, pero sí me parecen interesantes los dilemas que se plantean en torno a la ética, por ejemplo, sin irnos a las culturas, a otro tipo de culturas, muchas veces irreductibles en cuanto a la posibilidad de comunicación, ¿no? Pero digamos, acá tenemos el problema de la muerte, por ejemplo. Entonces, uno puede decir, uno está en contra de ocasionarle intencionalmente la muerte a otro cuando se trata, por ejemplo, de una guerra, ¿no? Entonces, uno dice, esa muerte de un prójimo es algo reprochable desde el punto de vista ético, pero también... La técnica hoy permite, así como el fusil o las armas de destrucción masiva son armas técnicas que permiten la muerte del otro, la eutanasia también se apropia de una herramienta técnica para también matar intencionalmente a otro. Sin embargo, acá surge un dilema de tipo ético que tiene que ver, en este caso, por ejemplo, con las condiciones indignas de vida de una persona condenada a partir de una enfermedad terminal, a partir de un consentimiento de esa persona en tal vez infringir su propia muerte en función de las condiciones por las que está atravesando. Entonces tenemos un hecho, la muerte del otro ocasionado intencionalmente, con un dilema que se plantea frente a dos alternativas que en un caso nos dice está mal y en el otro por lo menos ponemos un punto suspensivo para ver o para abrir un marco de discusión. Yo te cuento un ejemplo que debe tener un par de años. Un chico que necesitaba, con una anemia, necesitaba una transfusión. Y por la patria potestad los padres se oponen. Y los médicos consideran que es absolutamente necesario la transfusión y hay que armar, constituir un grupo de expertos, llamar a un juez y asesorar para decir, bueno, nosotros creemos que tiene que ser transfundido y tiene que fallar el juez. O sea, imagínate que hay una situación de conflicto, qué tremendo conflicto, porque es un conflicto de los médicos, del hospital, de los padres, con sus posturas de vida, y llama, y convocar a la justicia. O sea, te puedo asegurar que la gente se vuelve a su casa, se lleva eso encima. Está, porque yo voy a sostener que yo lo quiero transfundir. O sea, por mi principio de beneficencia, yo creo que lo estoy beneficiando y que estoy generando una chance de que esta persona salga adelante. Pero del otro lado me dice, pero yo no lo veo así. Es interesante también lo que planteaba Rubén Piacentini, que lo escuchábamos previamente, cuando hablaba de la dimensión ética de las investigaciones científicas, ¿no? Sí. Y ponía como ejemplo la cuestión armamentística, sí, ¿no? El desarrollo, pues, de armamento, donde hay presentes científicos que están trabajando en eso. Ahí me parece que aparece una nueva dimensión, que es cómo la ética puede regularse desde la ciencia. No sé, ustedes son parte del comité de ética de la universidad. Nunca me tocó de la universidad. Así, ¿no? Claro, mira, felizmente. Bien, no sé, la universidad no fabrica armas. Claro, entonces, no sé eso, ¿cómo lo ve usted, Rubén? Bueno, en todo este tema, yo creo que el doctor Botazo hizo referencia a un hecho fundamental. El hecho de que las sociedades actuales son sociedades multiculturales, y eso crea grandes conflictos, no son homogéneas. Este caso, estos son los testigos de Jehová con la transfusión de sangre y demás, y bueno, son ciudadanos con todos sus derechos, tienen libertad, su punto de vista es razonable dentro de su concepción, la sangre está ligada enteramente al alma, a la persona, es decir, no se puede ni sacar ni poner. Y bueno, esos casos, y lo mismo ocurre con todos estos, creo que de ir a una legislación tiene que ser una legislación muy, muy blanda, que atienda a los diferentes grupos, a las convicciones de diferentes grupos. El doctor Botazo ponía el ejemplo de los países nórdicos, de Holanda. Bueno, él no haría así, pero ellos sí. Claro. Y cada vez más en el mundo intercomunicado, las diferentes culturas se encuentran, conviven. Habló de budismo zen y ese de, bueno, pero los budistas zen los vamos a tener con nosotros, y los budistas zen entre ellos van a tener lo que tiene la tradición judeocristiana, y ese es el mundo en el cual las relaciones humanas entonces van a requerir un alto nivel de tolerancia, de respeto por el otro. Y es el único camino, es decir, establecer ciertas reglas básicas de convivencia. Y después decir, vea, ahora estamos en el nivel de sus particulares creencias. Porque no hay ninguna propuesta ética sin un trasfondo ideológico. Entiendo por ideológico, tomo la palabra en un buen sentido, no en un sentido despectivo. Conjunto de ideas que constituyen mi cosmovisión y mi postura ante el mundo. Llamo ideología esas ideas de las cuales yo no estoy dispuesto a renunciar. El doctor Botazo usó esta expresión, estoy traspasado, me parece, por toda esta tradición. Es decir, no es algo ajeno. La tradición greco-romana, la tradición judeo-cristiana, que nos viene a través de nuestra familia, y etcétera, etcétera, nos constituye interiormente. Renunciar a eso es dejar de ser lo que yo soy. Y eso nadie tiene derecho a pedírmelo. Acaba de hacer su aporte Rubén Basconi, y vamos a aprovechar para sumar a esta conversación a Noemí Nicolau. Ella es la coordinadora del Comité de Ética de la Universidad. ¿Qué tal, Noemí? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Nos interesaba sumarla para pensar cómo se regula, es la pregunta, la ética en las investigaciones científicas. A ver, regulaciones hay algunas. Y, por supuesto, están las grandes declaraciones, la declaración de Helsinki, la declaración generalmente vinculadas a la bioética, La ética en general tiene sus reglas básicas, pero no hay que pensar en regulaciones legales. Evidentemente hay algunas regulaciones legales, no sé, por ejemplo, la ley que organiza el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la ley 25.467, tiene un artículo que hace referencia a la ética. Ahora, seguramente el doctor Vasconi coincidirá conmigo que no es necesario regular la ética con normas legales. La ética tiene sus propios principios que van a resultar siempre más flexibles que las leyes. Las leyes al final son el producto de una tensión entre diferentes grupos que pretenden poner en la ley lo que ellos quieren. Y entonces las leyes no son lo mejor para regular las relaciones éticas. A mí me parece que los códigos de ética, que no son leyes, que son principios, son mucho mejores. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos este marco, tenemos una referencia en el estatuto de la universidad que hace referencia a la ética, y luego tenemos algunos principios del comité de ética. Sí, ahí radica la importancia, yo la he escuchado alguna vez en alguna entrevista que usted decía, de la diferencia entre la norma y la idea de un comité. No es necesario reglamentar la ética, sino discutirla. Exactamente. En relación a esto, hacíamos al inicio del programa, o hace un ratito, una diferencia entre lo que era el ejercicio profesional y la investigación, y cómo la ética atravesaba las dos prácticas de manera distinta. En algún momento usted planteó también el problema de la ética asociada a la investigación en relación al relacionamiento interno de los equipos de investigación, esto de la utilización de becarios para abordar o que generen ciertos papers que después aparecen firmados por los titulares de los proyectos de investigación. Ese es un tema que yo lo he escuchado tratar alguna vez y que parece interesante y poco tratado en relación a la ética en la investigación. Sí. Tiene que ver, a mí me preocupa mucho la ética en relación a los derechos intelectuales del autor, a ser reconocido autor de las ideas que propongo en un paper. Esto me preocupa muchísimo en todos los órdenes, aún en el ejercicio profesional, porque también en el ejercicio profesional se estila ahora que, por ejemplo, un informe de una auditoría de una empresa lo hace un contador y lo firma el jefe del estudio. Y el que tiene la propiedad, el derecho intelectual, la autoría, nunca aparece. A los abogados les pasa frecuentemente en el ejercicio profesional. Los contratan, hacen el trabajo intelectual del estudio y nunca ponen su firma. Se apropian de la autoría. Y lo mismo pasa en los equipos de investigación. El que es autor de un trabajo, cuidado, en los trabajos habría que siempre diferenciar el aporte de cada uno. Hay ciencias en donde eso se puede, y estoy comprendiendo cada vez más que hay ciencias con mucha experimentación que al final no se puede saber quién es el autor de cada parte. Pero mientras se pueda, hay que identificarlo, porque el autor tiene derecho, y que otro se apropie de su autoría. A mí me preocupa, y todo esto usted me lo debe haber escuchado decir, en relación a las tesis doctorales. Las tesis doctorales donde el director de la tesis muchas veces termina apropiándose de las ideas del dirigido. Eso es terrible. Sí, en todo caso tendrían en estas ciencias donde lo experimental parece ahí dificultar la nominación, tendrían que estar todos por lo pronto. Están, generalmente siempre están. Claro, ¿y qué pasa cuando el autor se quiere negar? Digo, porque usted ponía un ejemplo, ¿no?, de los balances contables o demás. Hay gente que le hace balances contables a personajes poco éticos y entonces dice, mira, yo te hago el balance, pero que lo firme otro. ¿Ahí qué hay? Eso es gravísimo, terminé una falta ética. Claro. Eso es una falta ética enorme. No querer comprometerme con el cliente. Es una falta ética de la profesión, ¿no? Uh-huh. Es sí. Terrible. un interrogante que nos hacíamos al inicio del programa tiene que ver justamente con esto, con la posibilidad de penalizar la falta de ética. Nos parecía, cuando pensábamos en desarrollar este programa, que había instancias en las que estaban muy claras esto de la penalización o la ley metida ahí en las cuestiones éticas, y había otras que quedaban más difusas, que tiene que ver un poco con esto que usted decía al principio, la necesidad de generar más comités que discutan y menos... ¿Sabe cuál es la diferencia más grande entre la ley y el comité? Que la ley es general y abstracta, y el comité resuelve sobre casos concretos. Entonces es mucho más posible que se dé la justicia del caso concreto. El comité tiene la posibilidad de aplicar los principios en el caso. La ley no puede contemplar todos los casos. Así como el juez es el que resuelve casos concretos y aplica la ley, esto debería ser en primera instancia el comité. Ahora, que puede haber sanciones éticas, de hecho, para el ejercicio profesional, todas las profesiones que están colegiadas, claro, tienen el tribunal de ética, y el tribunal de ética aplica sanciones, y son sanciones recurribles en última instancia ante los tribunales ordinarios. En el ejercicio profesional del profesional universitario, si ejerce profesionalmente, puede ser denunciado ante su colegio, y el colegio le aplica hasta la sanción más grave, que es la pérdida de la matrícula profesional, no puede ejercer más. En la universidad, el comité de ética puede advertir faltas éticas, y como es un comité que asesora al rector, el rector verá con la falta de ética si lo manda al tribunal académico. Claro. Recién el doctor Botazo planteaba, hablaba de la pluralidad, ¿no? Que obviamente en la que uno está inserto. Sí. Pensaba dentro de el comité de ética en el que tanto Oscar como Rubén como usted participan, sí, digo, ahí hay representantes de las 12 facultades de la universidad. Así es. Cada facultad nuclea una serie de disciplinas que muchas veces entre sí tienen miradas muy distintas, así como Botazo planteaba, la mirada mía respecto de un tema no es la misma que la que puede tener un budista, la mirada probablemente de un veterinario no sea la misma que la que tenga un filósofo, ni la misma que tenga un ingeniero agrónomo, ni la misma que tenga un físico o un cientista político. Sí. En esa pluralidad, ¿cómo se maneja? No sé, me gustaría que cada uno de ustedes cuente la experiencia, ¿no? Yo creo, nosotros tenemos poco tiempo de vida como comité, pero bueno, algunos estamos acostumbrados. En realidad, los tres que estamos hablando ahora hemos trabajado mucho tiempo en el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina y hemos aprendido a conciliar las diferentes miradas, y son necesarias. En realidad, siempre tiene que estar la mirada de todos. Es la diferencia entre un comité de ética y un juez que resuelva un caso, que tiene su única mirada. Nosotros tenemos la posibilidad de mirar el problema desde distintos ángulos. Evidentemente, en nuestro comité de la universidad no hemos tenido todavía, o hemos tenido un solo caso un tanto conflictivo que lo hemos resuelto, pero no hemos tenido casos, muchos casos concretos. Estamos aprendiendo a través de casos hipotéticos que planteamos y resolvemos entre todos. En gran medida, yo creo que quienes participan de los comités de ética y tienen experiencia en trabajar con la ética saben que hay que conciliar las diferentes miradas. Me parece que eso es una experiencia que vamos adquiriendo todos, ¿no? De tratar de hacer una síntesis sin perjudicar a nadie, y en realidad siempre con el principio de lo más justo, que significaría respetar la libertad del hombre. Uh-huh. Bien, bueno, ahí era lo que contaba Noemí Nicolau. No sé, Rubén, ¿cuál ha sido su experiencia en este comité? Para mí la pertenencia al Comité de Ética de la Investigación de la Universidad ha sido una experiencia muy, muy grata, y creo que la compartimos todos. Es una de esas cargas públicas que son sumamente agradables. ¿Qué ha traído como consecuencia esa pluralidad de puntos de vista? Aprender muchas cosas, escuchar a los demás. Recordemos que son toda gente estudiosa, gente correcta, gente que sabe argumentar y sabe escuchar argumentos. Y entonces ese grupo es sumamente grato, ¿no es cierto? Lo pasamos muy bien ese tiempo que estamos reunidos quincenalmente. Y efectivamente estamos aprendiendo mucho y seguiremos en eso. El hecho de que sean diferentes miradas para nada crea conflicto, ¿no? Para nada. Oscar, ¿tu experiencia? Sí, para mí es muy enriquecedora. Uno ha cambiado su visión, su perspectiva, y aparte nos mueve un fin común, es la protección del sujeto, la salvaguarda de que las investigaciones se hacen adhiriendo a los mejores estándares posibles que uno tiene. ¿Cómo no vamos a llegar a coincidir si en realidad estamos sentados allí para ese fin? Con lo cual, si uno tiene que resignar alguna, que ni siquiera sería una posición, sino una, a veces es una preconcepción que viene de la disciplina. Pero, o sea, yo puedo decir, a ver, yo le extraigo, cuando la persona se extrae sangre para hacerse tal análisis con algo que queda del suero, yo voy a medir y tal y cual cosa. Que no implica riesgo alguno, porque no le estoy haciendo nada, pero la persona lo tiene que saber. Claro. Bien. Y a lo mejor yo eso te quiero decir, 20 años atrás, no me lo hubiera planteado tan así. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque sí. En realidad quiero saber algo más, pero el hecho es que la persona tiene que saber que además de todo lo que le pido, yo a lo mejor tengo ganas de saber algo más. Y que puede ser algo para su patología o no, pero lo tiene que saber. Bien. Bueno, Noemí, te agradecemos mucho tu participación. Sabemos que te tenés que ocupar ahora en segunditos, así que muchas gracias por la gentileza de habernos atendido. No, gracias a ustedes. Saludos a los que están allí, que son todos grandes amigos. Muy bien. Saludos. Ahí está. Gracias. Hablábamos entonces con Noemí Nicolau, a quien incorporamos a esta mesa de la que estamos participando, junto a Oscar Botazo, a Rubén Basconi y a Mariano Bala, como todas las semanas. Sí, me hubiese gustado poder hacerle esta pregunta también a Noemí, pero sabíamos de su apuro, ya que ella se tomó estos minutos dando clase para poder charlar con nosotros. Pensábamos recientemente la cuestión de la interdisciplina en el Comité de Ética y lo fructífero y productivo. Y esto me hacía pensar en que estamos o nos estamos acostumbrando a que entre expertos de diferentes disciplinas cuestionemos y discutamos en relación a cuestiones éticas. ¿Qué pasa cuando hay acontecimientos técnicos, científicos, donde los efectos de la ciencia van más allá de la comunidad científica, cuando aparece o parecería que se amplía o se podría ampliar la comunidad de evaluadores e incorporar a los no expertos y a la ciudadanía en esto? Si estamos, la pregunta es si estamos preparados como universidad y como para ampliar estas evaluaciones. Bueno, eso está previsto, desde luego. Somos el comité los que centralizamos la información, pero sí, requerimos más información, más opiniones y demás, desde luego que la vamos a buscar. Obviamente. Es necesario. Uno recurre a veces a un experto muy temático y a veces, o sea, en el de la universidad generalmente no, pero en un comité hospitalario tiene que haber alguien que represente los pacientes que van a ese hospital. De lo contrario, o sea, alguien que sienta ese pellejo como suyo. O sea, el famoso ponete en mi lugar. Bueno, alguien que esté puesto en el lugar del paciente. Alguien que dice, yo soy casi un paciente, o puedo serlo. Entonces cuéntenme qué quieren hacer. Cuéntenme de qué se trata, déjenme ver cómo lo van a hacer. Y obviamente que es una cuestión de atender, pero valiosísima y de primerísimo nivel. Tiene que estar. Yo te voy a contar una anécdota en algo que a mí me tocó ver. Era en un hospital en Londres, que, bueno, Londres es una ciudad muy cosmopolita y hay muchas comunidades. Y se iba a hacer un estudio en un hospital donde iba una gran cantidad de gente de la comunidad pakistaní. Y entonces había una patología entre esa comunidad muy prevalente y aparece una manera de hacer un nuevo tratamiento que, entre comillas, podría haber sido mejor. Y terminó siéndolo, ¿eh? Y en el momento en que hay que discutir los méritos científicos y todo eso, viene a la sesión donde se va a fallar en favor o no, gente de la comunidad, que no son pacientes, pero de la comunidad, y se les explica todo para que digan, a ver, nosotros vamos a hacer esto en los pacientes que son de su comunidad. ¿Qué les parece esto a ustedes? Uh-huh. O sea, es algo que tenés que atender y respetar. Me quito el sombrero. Casi el ideal, ¿no? Exacto, porque voy a decir, eso es respeto del otro. Bien. Pero estas ideas ya están muy, muy afirmadas, que debe ser así. No se hará siempre, pero nadie discute que debe ser. Debe ser así, el respeto por la persona del otro, por su dignidad, por su libertad, etc. Ya son axiomas desde donde se piensa y se actúa. Cerramos entonces así esta primera hora de lo que es la ciencia del día de hoy, donde justamente estamos hablando sobre cuestiones éticas y nos acompañan Oscar Botazo, Rubén Basconi y Mariano Bala como todas las semanas. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Hay ciencia garrafiña del maní con chocolatí. Hay ciencia garrafiña del maní con chocolatí. Pasen, vean, señoras y señores. Pasen entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ¿quién es? Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine está lleno de ejemplos no éticos, quizá por su origen desde el corazón mismo del capitalismo. Cuando Georges Méliès conoce el fulgor de su obra a través de su viaje a la luna, basado en la obra de Jules Verne, con esa película que es todo un delirio, un disparate maravilloso y que cautivó realmente la atención de los espectadores de Europa, Thomas Alva Edison tenía espías infiltrados en distintas partes del mundo tratando de rastrear precisamente qué señales de éxito podía haber a través de distintas películas para así trasladarlas a América y realizar la pertinente remake. Ya el vicio de las remakes está en los mismos inicios del cine, se darán cuenta. Efectivamente, Edison logra hacerse con una de estas copias, ilícitamente, genera la nueva versión y a partir de ello todo un nuevo éxito de la misma película con otros actores y otro director en Estados Unidos, pero sin ver el autor mismo del film, el propio Georges Méliès, un peso a partir de todo esto. De hecho, no se enteró más que mucho tiempo después. Debiéramos detenernos en esta máxima que señala y que nos han indicado una y otra vez directores del calibre de Jean-Luc Godard o Roberto Rossellini, que todo encuadre es un acto moral. ¿Por qué es un acto moral? Porque inevitablemente el fijar la cámara significa no elegir los distintos y otros posibles puntos de vista por los cuales podría haber optado. Ante esta situación, uno inevitablemente juzga la película. ¿Y desde dónde? Desde valores morales también. Y también a su vez la misma película nos está juzgando a nosotros. Hay un ida y vuelta. Hay una situación en donde la moral no puede estar al margen de lo que se está plasmando. Hay un texto que es magistral y que debe ser inevitable para todo aquel que quiera adentrarse en el estudio y la visión cinematográfica. El Traveling de Capó. Es este el título que refiere a la película de Gillo Pontecorvo, escrito por el gran Serge Danay. En este texto lo que hace Danay es increpar, juzgar moralmente, un movimiento de cámara que tiene la película Capó, en donde el detenimiento del mismo Traveling se realiza sobre el cuerpo de una suicida. Suicida que trata de escapar, por medio de la muerte, a los horrores del campo de concentración. A partir de este texto, Danay lo que hace es preguntarse cuál es el límite en el cine, y todo esto lo realiza desde un tiempo muy posterior a lo que significa la película de Pontecorvo, que se circunscribe a la década del 60. Es más, Danay señala que, con toda seguridad, espectadores actuales ven esta película y no encuentran nada que los escandalice. Situación que nos lleva precisamente a reflexionar dónde está el límite de la moral o si realmente hay un pensar moral consciente al momento de plantar la cámara, al momento de contarnos una historia. El cine y el socialismo tienen un vínculo maravilloso, histórico. De hecho, podríamos sintetizar esta situación al señalar cómo Walter Benjamin indica que el despunte de la fotografía tiene que ver con los albores del socialismo. Y quiero también recordar el ejemplo de los trenes rusos revolucionarios que llevaban cámaras de cine y proyectores, por medio de los cuales captar la vida de los campesinos, además de mostrarles las películas que se realizaban. Todo un descubrimiento, el socializar la imagen. Bueno, los orígenes mismos del cine tienen que ver con esto. Maybe you love me and maybe I love you. You know whether you love me or not. Por otra parte, me quedo en la figura del detective privado, este private eye norteamericano que surge durante el crack de Wall Street en los años 30 en la literatura y en el cine de los años 40, en El Halcón Maltés, dirigida por John Huston sobre el texto de Dashiell Hammett. Así Humphrey Bogart mantiene inquebrantables sus principios, en una época que se cae, en un sueño americano que no existe, que en verdad no funciona más que como una gran alfombra que tapa la tierra. La moral de Spade es intachable. La chica no se va a quedar con él, es una criminal y debe corresponderle la pena adecuada. También a él le va a corresponder una pena. Es de otro orden, pero por eso mismo no menos melancólico se volverá el personaje. A todas las autoridades, dos correos alemanes con importantes documentos apuñalados en el tren de Orán. El asesino y posibles cómplices se dirigen a Casablanca. El propio Humphrey Bogart también interpretará a otro magnífico personaje de la historia del cine, Rick Blaine, el personaje de Casablanca. Si se acuerdan del final, se van a dar cuenta de cómo de nuevo va a tener primacía el costado melancólico antes que el deseo personal. Aquí podríamos precisar también al mismo autor, por un lado Hammett, a quien mencionábamos por El Halcón Maltés, porque será una de las víctimas del macartismo y porque se mantendrá estoicamente de acuerdo con sus principios ante la caza de brujas que se llevó adelante en la Norteamérica de los años 50. Hammett va a quedar en la cárcel, le van a quitar el derecho sobre todas sus obras y va a morir en la miseria. Por otro lado, pensar en Raymond Chandler, el otro gran autor de policiales, quien señalaba que el policial de aquellos años tenía que ver con levantar la alcantarilla de la ciudad, con dejar asomar los malos olores que anidaban precisamente bajo la urbe. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Lo que es la ciencia. Esto es Radio Universidad. 12 del mediodía. Otra vez. Las 12. Otra vez. Más fácil. Peor. Ajá. Esto es Radio Universidad. Bien. 12 del mediodía. Otra vez. Las 12. Ay, qué suerte. Muy bien. Buah. Radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés descargar contenidos de los programas de la radio. Un médico se encontraba sentado en la silla de su consultorio después de haber tenido sexo con su paciente. Pensando en lo que había hecho, su conciencia le repetía: pero ¿cómo hice eso? ¡Qué vergüenza! He perdido toda la ética profesional. Al rato de estar culpándose de sus actos, observa que sobre su hombro derecho aparece un diablillo que le dice: escúchame, no seas boludo, hay una cantidad enorme de médicos que tienen sexo con su paciente. ¿Qué te crees, que soy el único? Haceme caso, huevón, es lo más natural del mundo. Haceme caso, tienen sexo con su paciente. Sí, tenés razón, che. Sí, yo no hice nada malo. Al terminar de decir eso, en su otro hombro aparece un angelito y le replica al oído: acuérdese que es veterinario, doctor. Veterinario, no lo olvide. Lo que es la ciencia. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. Hola, sí, se escucha. Hola. Se escucha. Hola. Antonio. Sí, de Antonio, sí, de Antonio. Hugo Tano, profesor titular de gastroenterología y director de la carrera de posgrado en gastroenterología de la Facultad de Medicina de la UNR. Nosotros debíamos pensar de que la tecnología no debiera competir con la relación médico-paciente, por el contrario, debiera ser un complemento porque le brinda más tiempo al médico para que él tenga con el paciente. Y si el cuerpo es la jaula del alma, es evidente que el paciente las enfermedades del cuerpo repercuten en el alma y las enfermedades del alma repercuten en el cuerpo. Ese complejo psicosomático que va a la consulta a escuchar la opinión del médico, el médico debe indudablemente tener en cuenta esto, o sea, lo que Hipócrates llamaba filia, que era la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, en ella el médico ejerce el silencio para escuchar al paciente y la palabra para explicarle y contenerlo. Esto me parece que es algo trascendental, quiere decir que el médico debe saber utilizar su silencio y debe saber utilizar su palabra en el momento adecuado. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Muy bien, Mariano Bala había prometido que no iba a polemizar, pero me parece que se quedó con ganas y querías plantear una pregunta como para abrir algún tipo de discusión que se va a poner picante, supongo. Bueno, no necesariamente, pero bueno, la idea sería la siguiente. Nosotros, a medida que fue transcurriendo el programa, que va transcurriendo, tenemos cierta tendencia a plantear las cuestiones éticas en términos de lo que es una ética práctica, ¿no? Es decir, una suerte de la ética práctica entendida como un ámbito de reflexión moral acerca de lo que son los problemas concretos, ¿no? Pero bueno, tal vez por un vicio de la profesión, uno desde el punto de vista filosófico también puede plantear una cuestión más de ética teórica, que tiene que ver con esta distinción que en un primer momento había deslizado Aldo entre la diferencia que hoy podemos hacer entre moral y ética, ¿no? Decimos, moral es aquel tipo de conducta reglada por costumbres o por normas internas del sujeto, pero cuando hablamos de ética hablamos de la posibilidad de fundamentar esas reglas morales. Entonces, acá se plantearon muchas cuestiones que tenían que ver con lo concreto, con casos o con dilemas en el plano de la bioética, con un mundo multicultural. Y entonces la pregunta que yo dejaría planteada es, ¿hay realmente posibilidad de desarrollar una fundamentación racional de la ética en un mundo que está caracterizado precisamente por ser multicultural o por respetar en definitiva las distintas idiosincrasias y las distintas cosmovisiones que cada cultura tiene? Entonces, porque si esto es posible o si esto no es posible, entonces la posibilidad o la imposibilidad de esto indicaría también la posibilidad o la imposibilidad de seguir hablando de esta distinción entre lo moral y lo ético. Rubén. Bueno, yo empezaría por este hecho. En cualquier momento histórico no hay solo una filosofía que representa la época. Hay una multiplicidad de corrientes filosóficas. Después, cuando uno mira con una perspectiva de 500 años, dice, bueno, pero las líneas fundamentales fueron estas. Es una elección que hacemos desde nuestra visión actual. En este momento hay muchos pensadores. Hay relativistas, historicistas, pero hay también, por ejemplo, hay tomistas. Los tomistas sostienen que sí es posible fundamentar una ética racionalmente en la naturaleza humana, en la naturaleza del cosmos, en fin, hay todo un sistema que sostendría esa ética. Están los llamados posmodernos, tipo Batimor, Rorty, que son marcadamente historicistas. La propuesta ética de Batimor, por ejemplo, cuando él habla de la pietas o de la caritas, y consiste, dicho en términos un poquito groseros, en vivir y dejar vivir. Lo que él habla como amor es el reconocimiento del otro, el derecho del otro a hacer su vida, y mientras no afecte la mía, en un extremo liberalismo, en Rorty también, es decir, la idea de le llama el ironista liberal. Esa idea del ironista liberal es un poquito interesante, porque el ironista es aquel que cuando habla se nota que no cree lo que está diciendo. Y esa es una persona con la cual es fácil convivir, Porque el que cree lo que está diciendo, si uno lo contradice, capaz que lo mata. En cambio, el otro que se ve que no cree lo que está diciendo, es alguien con el cual podemos dialogar, charlar, y que además es una persona que tiene buenos sentimientos. Es decir, que siente, porque es una cuestión de que siente, que lo peor que puede ocurrir es la crueldad o la humillación de los demás. Es una ética muy blanda, muy histórica, no hay exactamente norma. Nietzsche decía, perdón, sí. Nietzsche decía una famosa sentencia: no hay que creer nunca demasiado en lo que uno piensa. Claro. Esa sería la idea. Claro, sí, sí, sí. O separar bien. En realidad, yo creo que los filósofos nunca creen lo que piensan. Si no, no podrían haber pensado lo que pensaron. Esa es otra cuestión. Vamos a empezar a desconfiar de lo que nos están diciendo, entonces. Corresponde, no lo crean, pero pueden pensarlo. Es en un Delea, el famoso de Aquiles y la Tortuga, se fue caminando desde Lea, al sur de Italia, hasta Atenas. Cuando llegó a Atenas, se dedicó a demostrar que el movimiento era imposible. Cuando convenció a la gente de que el movimiento era imposible, se volvió caminando. Y ese es un ilustre filósofo, y de eso tenemos mucho. Muchos filósofos han dudado de que el mundo sea real, pero no se registra un solo caso de que lo haya pisado un carro porque no miró la calle para cruzar. Es decir, lo piensan, pero no lo creen. El hombre de ciencia tampoco cree lo que piensa. Un físico piensa que esta mesa de sólido y compacto no tiene nada. Y sin embargo, cuando llega a la casa y va a tomar la sopa, pone el plato de sopa sobre la mesa, creyendo, plenamente convencido, que el plato no va a seguir de largo. Claro. De que la mesa es sólida. Sí, son dos campos. Las creencias están. Claro. Las creencias están, vivimos sobre la base de esas creencias y felizmente después las dejamos de lado y pensamos. Pero volvamos a los que piensan sobre este problema. En este momento ese tema lo han tomado muy en serio lo que llaman la ética discursiva. Pienso en el caso de Apple. Consideran que sí, que es posible fijar cierta forma de fundamentar de un modo racional las normas éticas a través de una lógica interna del discurso. Es decir, no se puede argumentar contra la razón. Porque si yo argumento, doy por supuesto que es válida la razón. De manera que, empezando por esa paradoja, que sería demostrar que la razón no puede demostrar nada, eso forma parte de esa paradoja, como decirle, le voy a demostrar que usted no existe. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, esa corriente sí está convencida, es una línea muy fuerte. Es decir, podríamos decir, para tomar extremos, esa lógica ética del discurso, donde estaría Apple, piensa que es posible la fundamentación racional de normas morales básicas de validez universal. Los llamados postmodernos, tipo el italiano Battimo, el norteamericano Rorty, son en cambio extremadamente historicistas. Y la pluralidad de posiciones para ellos es insuperable. No sé si de ese modo contestamos, creo que sería así. Bien, estamos aquí en lo que es la ciencia, nos acompaña, bueno, Rubén Basconi, que es quien acaba de tomar la palabra, que es docente de Antropología Filosófica en la carrera de Filosofía. También estamos con Oscar Botazo, que es el director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas. Nos acompaña, como todos los sábados, Mariano Bala también. Estamos aquí con Elena Gasparri. Y pensaba que, bueno, dentro de todo lo que estuvimos charlando, apareció la noción de convivencia, de normas éticas, de normas morales, que de alguna manera tienen que ser comunes para que uno pueda justamente convivir. Y pensaba entonces en el rol que tiene la educación pública a la hora de formar o inducir a la aceptación de esas normas morales o éticas. Y pensando en esa dimensión, es que María Eugenia Peretti preparó este pequeño editado donde da cuenta de cómo desde la década del 40, desde el comienzo del peronismo puntualmente, a la actualidad, la educación pública nombró a la materia que hoy conocemos como formación ética y ciudadana. Me parece interesante prestarle atención a este recorrido para ver también cómo desde, bueno, el Estado, obviamente, con los contenidos que tiene la educación pública, ha trabajado este concepto. Con la llegada de Perón al gobierno comienza a dictarse en las escuelas cultura ciudadana, que era la materia en donde aparecían contenidos sobre ética. Entre muchos otros puntos, el segundo plan quinquenal contempló la incorporación de esta materia en los colegios secundarios en claro propósito de incorporar la doctrina peronista en la educación. La nación debía ser, según la doctrina, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, y era justamente esto lo que se enseñaba en las escuelas. Pero en septiembre de 1955, la Revolución Libertadora derroca a Perón y la materia cultura ciudadana desaparece de los programas. En su lugar se comienza a dictar lo que los integrantes del régimen llamaron educación democrática. Esta propuesta se organizó en torno al eje democracia, oponiendo esta idea lo que para ellos fue el peronismo, un régimen. 10 años de ignominia, de lento y paulatino sojuzgamiento. El razonamiento era el siguiente: si lo que había era una dictadura, lo que se instala con el golpe que le pone fin era una democracia. En 1973 los ciudadanos son convocados a las urnas, pero esta vez sin la proscripción del peronismo. La vuelta del gobierno de Perón significó un nuevo cambio para la materia en cuestión, que pasó a llamarse Estudio de la Realidad Social Argentina. Fundamentó su contenido en dos grandes paradigmas: la teoría de la dependencia de Cardoso y Faletto y la pedagogía de la liberación de Freire. El modelo de país que se intentó mostrar fue el de una nación económicamente independiente, industrializada y con gran participación ciudadana. Bien, eso, en pocas palabras y dicho muy rápidamente, fue nuestra concepción con referencia a la reforma. En el marco de la doctrina de la seguridad nacional, en 1977, la Junta Militar decidió levantar la antigua materia y llamarla con el nombre de formación moral, y más tarde, formación moral y cívica. Sus ejes de trabajo fueron la cultura grecorromana, la tradición bíblica y los valores de la moral religiosa, dejando completamente de lado cuestiones como la función del Estado y el concepto de ciudadano. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones. Los contenidos hacen todavía más arbitrarios cuando se hacen explícitas las ideas de orden y jerarquía que se pretendían imponer desde el régimen. Con la democracia se educa. En 1983, con la vuelta de la democracia, se introdujo en las escuelas la materia educación cívica, que tuvo como primer objetivo el de llevar a los alumnos los valores de la democracia recuperada y los derechos humanos. A partir del análisis de la realidad, se trabajó en torno a la democracia, la pluralidad y la actitud crítica, dejándole un rol activo al alumno dentro del aula. Con el retorno del justicialismo al poder, pero ahora con Menem, se llevó adelante la ya famosa reforma educativa, lo que en la década del 90 se conoció como formación ética y ciudadana. Estuvo en consonancia con el proyecto de país neoliberal que se pretendía desde el gobierno. Desaparecen de los programas las nociones de poder, derechos humanos, partidos políticos, legitimidad, Estado y sufragio. Se presentan a los valores como universales, dejando de lado las diferencias culturales, y se empieza a hablar de tolerancia y no ya de respeto. Todo en sintonía con la pretensión neoliberal del discurso único. Declaro la emergencia moral de la República Argentina. La enseñanza de la ética siempre estuvo presente en la escuela, pero fue cambiando su nombre y alterando sus contenidos en los diferentes periodos de la historia, siempre ligada a los modelos de país que concebía cada gobierno. Cada cambio de contenido y modificación de programas siempre se relacionó, sutil o explícitamente, con los contextos políticos en los que se llevaron a cabo. Educación, ética y política siempre estuvieron ligadas, y esta relación dejó innumerables huellas en nuestra historia. Sí, bien, como decía el editado, la relación de esta materia con los modelos de país de las diferentes etapas es muy clara, no solamente en los títulos, sino si uno ahonda también en los contenidos que se dictaban en cada una de estas materias. Nos interesaba en el programa, además, retomar desde el inicio de la conformación del Estado esta idea de cómo la ética aparece, o la moral aparece en un inicio, como una disputa, como algo compartido con la religión, en algunas instancias como disputa en contra de la religión, en otras instancias como algo compartido, pero sí firmemente relacionado con la idea de conformar un Estado nacional. Y para eso consultamos a María del Carmen Fernández, que es especialista en historia de la educación. Es un tema muy, muy complejo para trabajar el tema de la enseñanza moral, porque hay que pensar en qué proyecto político, en qué proyecto educativo, digamos, se inserta. Por otro lado, con qué se articula y cómo esto toma luego, digamos, del plano del discurso, cómo se materializa en lo cotidiano escolar. Para empezar, uno tendría que pensar que desde los inicios mismos del proceso emancipatorio hay una preocupación tanto de Belgrano como de Moreno de introducir contenidos referidos al cambio, ¿no? A lo que significa dejar de educar súbditos para educar ciudadanos. Los alumnos comienzan a leer el contrato social de Rousseau en las escuelas, que duró un momento muy breve, ¿no? Hasta que Moreno desaparece de la escena política, digamos, y que luego es reemplazado por una, no sé si llamarle disciplina, digamos, pero de tratados de derechos del hombre. Entonces, digo, hay una preocupación desde el comienzo de incorporar contenidos que tengan que ver a su vez con la formación de alguien que participa, digamos, de la escena pública, y a la vez de establecer algunas normas que regulen ciertos comportamientos. Uno puede pensar que hay momentos que genera muchas, una marca muy importante, ¿no? Uno de ellos es la generación del 80, cuando confronta con el grupo católico en el momento de sancionarse la ley 1420, de armar el Consejo Nacional de Educación, los consejos de distrito, el debate parlamentario de la ley 1420. Tiene que ver, ocupa mucho tiempo este debate entre si la enseñanza religiosa debía ser obligatoria o no. Y acá se partía de algo que es que también recorre parte, ¿no?, la historia argentina, y es si es posible una moral sin religión. Digamos, si la moral tiene que estar atada a un dogma o no. Para los liberales era claro que la moral no estaba atada a un dogma, y por lo tanto se negaron a que la enseñanza religiosa fuese obligatoria, y así está en el texto de la ley 1420, aun cuando no está la palabra laica, pero se establece que la religión podrá ser dada después de las horas de clase por los ministros del culto correspondiente. Por otro lado, me parece interesante pensar en la década del 30, donde la iglesia recobra el terreno perdido, y donde por otro lado comienzan a aparecer ideas nacionalistas. ¿Por qué marco lo de la década del 30? Porque en la década del 30 hay dos reformas, una es una reforma y la otra es una ley, que son absolutamente distintas, ¿no? Estoy refiriendo a la reforma del año 36 en la provincia de Buenos Aires. Es una reforma basada en una moral religiosa y en una enseñanza nacionalista. De manera que ahí, ¿no?, lo que queda atado es el nacionalismo católico. Un buen alumno es un alumno no sabio, sino un alumno bueno. También estaba previsto, junto con la educación religiosa y la educación nacionalista, la educación física. La educación física muy vinculada, digamos, a lo militar. Me parece que hay que ver también, cuando se habla de educación moral, o con qué, digamos, con qué se articula, con qué otras variantes se articula y en qué contexto, digamos, esto se produce. Mientras esto pasaba en la provincia de Buenos Aires, en el año 34, en la provincia de Santa Fe, a instancias de Luciano Molinas, demócrata progresista, se dicta una ley de educación común, en la cual aparece en el texto de la ley la palabra laica. Y además, una educación que tiene que ver con los métodos activos. Ahí, digamos, lo que se buscaba, y cuando uno revisa los cuadernos y hace una tarea de archivo, el comportamiento de los niños tiene que ver con la solidaridad, con el acompañamiento al otro, tiene que ver con Alberdi, con lo que era Alberdi, digamos, en ese momento, ¿no? Tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con Argentina, tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver con el mundo, digamos. Va muchísimo más allá, no tiene nada que ver con la impronta nacionalista. Lo que es la ciencia. Sí, escuchábamos a María del Carmen Fernández, especialista en historia de la educación, y es interesante remarcar esta primera etapa que plantea ella en relación a cómo los diferentes modelos de país, inclusive hasta con algunas paradojas producto de la federalización, digo, en Santa Fe pasaba una cosa, en Buenos Aires otra, depende de los diferentes momentos, están relacionan varias, desde la educación o con un pilar importante como la educación, varias de las cuestiones que estuvimos charlando acá, esta idea de pensar en un modelo de país asociado a las costumbres, a las creencias, en algunos casos a las religiones y en otros no, esta idea de pensar como lo laico como lo ético o lo religioso como lo ético, ¿no? Me parece que asociando el tema de la educación a este problema de la ética, que es el que estamos tratando hoy en el programa, nos permite interactuar con varios de los conceptos y las ideas que estuvimos viendo hasta el momento. No sé qué opinan ustedes. Bueno, para algunos pedagogos clásicos, la pedagogía se fundaría en dos disciplinas. La ética, que marcaría los fines de la educación, y la psicología, que estudiaría las dificultades, los instrumentos, las posibilidades de llevar a cabo esos fines, ¿no? De manera que el problema ético en la educación ha estado siempre presente. Es De algún modo, la educación apunta, más allá de enseñar matemáticas, geografía, enseñar a vivir, toma la palabra educación en un sentido amplio. Y enseñar a vivir es, de algún modo, organizar la vida en función de ciertos fines, de ciertas metas, valores, ideales, y allí la ética decididamente aparece. Y la distancia entre entre ética y política. Estos ideales son no solo ideales personales, sino más o menos compartidos, sociales. Está todo constituido en un mismo paquete, diríamos así, ¿no? Estas cuestiones de ética y política seguramente en un ratito nomás van a estar presentes en lo que es la ciencia del día de hoy. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? ¿Qué tal te dice? De Antonio. Lo que es la ciencia. Tan gran contra Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. Diego Añaños, investigador y docente en las cátedras de Fundamentos Teóricos de la Investigación Social y Economía 2 de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Porque sabiendo de que uno maneja un discurso poderoso, un discurso influyente, uno debería claramente al menos dejar en claro cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus ideas, a partir de qué fundamentos dice lo que dice. Debería haber un ejercicio éticamente responsable de la profesión y de la transmisión de la información económica, porque de esto dependen un montón de comportamientos sociales, ¿no? La gente se fija mucho en lo que dicen los comunicadores, en lo que dicen los economistas. Hacer un ejercicio éticamente responsable de la forma en la cual nosotros comunicamos y transmitimos la información. Con la sinceridad, sí, con la transparencia en el discurso, uno puede decir que lo que está diciendo es una opinión, que se funda en un conjunto de valores, en un conjunto de convencimientos que a veces son de naturaleza filosófica, pero de naturaleza ética, pero también de naturaleza política, y explicitarlo. Y decir, yo estoy hablando desde este lugar. Digo las cosas que digo porque considero que una economía debería conducirse de este modo, porque considero que los valores que debe buscar un programa económico son estos, porque el objetivo de la política económica es este. Explicitando cuáles son nuestros valores con respecto a la economía y de dónde la abordamos, también hacemos un ejercicio responsable. Lo que es la ciencia. El que gana su comida, bueno, es que en silencio coma. Ancina, vos ni por broma querrás llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Yo voy donde me conviene y jamás me descarrío. Llévate el ejemplo mío y llenarás la barriga. Aprende de las hormigas, no van a un oque vacío. A nadie tengas envidia, es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Así se alimentan mucho mientras los pobres lo pagan. Como el cordero hay quien lo haga en la puntita, no niego, ¿eh? Pero otros como el borrego toda entera se la tragan. Si buscas vivir tranquilo, dedícate a soltería. Más si te querés casar, con esta advertencia sea, que es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Es un bicho la mujer que yo aquí no lo destapo, siempre quiere al hombre guapo, mas fíjate en la lesión porque tiene el corazón como barriga de sapo. Y gangoso con la tranca me solía decir, potrillo reciente apunta el colmillo, mas te lo dice un toruno, no dejes que hombre ninguno te gane el lado del cuchillo. Las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ancina, si andás paseando y de noche sobre todo, debes llevarlo de modo que al salir salga cortando. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Nunca, por más que se atajen, se librarán del cimbrón. Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Donde los vientos me llevan, así estoy como en mi centro. Cuando una tristeza encuentro, tomo un trago para alegrarme. A mí me gusta mojarme por afuera y por adentro. Vos sos pollo y te convienen toditas estas razones. Mis consejos y lecciones no eches nunca en el olvido. En las riñas he aprendido a no pelear sin pullones. Con estos consejos y otros que yo en mi memoria encierro, y que aquí no desentierro educando me seguía, hasta que al fin se dormía mesturado entre los perros. José Hernández, de su libro Martín Fierro. Lo que es la ciencia. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Hay ciencia, agarra piña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, pasen entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. La altura moral siempre estuvo en los personajes de la serie negra. Hagamos un rápido contraste. Por un lado, el personaje que Glenn Ford interpreta en Los Sobornados, de 1953, de Fritz Lang. Banion, el detective, debe sufrir la pérdida de su esposa, a manos de una bomba que estaba originalmente dedicada a él, pero que sin embargo acabará con la vida de ella. Banion llevará adelante una búsqueda que le permita dar finalmente con el responsable de esta muerte. Una vez llegado a este punto, el arma le va a temblar en el pulso, mientras Lee Marvin, que es precisamente el autor del asesinato, mira aterrado. ¿Qué piensan ustedes hará el personaje? Más aún si tenemos en cuenta que el director Fritz Lang viene escapando de la Alemania nazi ante el ofrecimiento mismo de Goebbels de ser el director del departamento de cinematografía de la Alemania Nacional Socialista. ¿Realmente disparará? ¿Realmente será incongruente con el proceder moral que Lang vino demostrando a través de sus acciones personales, a través de su obra cinematográfica? La respuesta es bastante clara, pero hagamos el contraste aludido. Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero. Pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas. Habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. ¿Dónde están? Si deja libre a mi hija ahora mismo, todo quedará zanjado. La película es Búsqueda Implacable. Tiene un par de años. La protagonizó Liam Neeson, interpretando a un guardia de seguridad cuya hija viaja a París, él vive en Estados Unidos, y a partir de esta situación, alertada una y otra vez por el propio padre, por todos los peligros que significa, claro está, abandonar el nido paterno, materno, bla, bla, bla. Finalmente, como no debía ser de otra forma, la hija va a ser raptada e integrada a un tráfico de blancas. Si no han visto la película, bueno, no hace demasiada falta que la vean, pero si no, háganlo. Y van a ver cómo Liam Neeson realiza lo que uno ya sabe en este tipo de films, desde Harry el Sucio hasta acá. Esto es, ejecutar uno por uno a todos aquellos que él dictamina son culpables. Este contraste entre la pistola de gatillo fácil de Liam Neeson y la pistola que duda de Banion significa un quiebre moral, significa una diferenciación entre el gran cine y el cine para la gran masa reaccionaria. Esa bestia en la cual no se distinguía muy bien el uso de la razón al decir platónico. Alabado sea el Señor y todas sus criaturas, especialmente el hermano Sol, que nos calienta y alumbra por el día. Y es bello y radiante, y con gran esplendor, de ti, Altísimo, es portador de vida. Francisco, juglar de Dios. Y si es por comparar también, vamos por algunos ejemplos. Por un lado, Francisco, juglar de Dios, la película realizada por Roberto Rossellini, el gran maestro del cine, y contrastarla con Hermano Sol, Hermana Luna, la película dirigida por Franco Zeffirelli. Por un lado, a través de la película de Rossellini, tenemos la identificación con el pobre, mientras que por el lado de la película de Zeffirelli, tenemos la ratificación misma de la pobreza. Si han visto la película, recordarán cómo Francisco y sus amigos cantan felices en un día o noche de lluvia, lo contentos que están de ser pobres. No, felices los pobres, podríamos también señalar nosotros, porque de ellos será el reino de los cielos. Pero sabemos muy bien que estas situaciones son más ideológicas, lección marxista mediante, que otra cosa. Para el caso, traigamos a cuento la película Los Compañeros, del queridísimo Mario Monicelli, en donde un grandioso Marcello Mastroianni busca el anclaje entre su práctica pedagógica y las necesidades de este pueblo obrero. Es un uno de los finales más desgarradores, creería yo, de lo que uno ha visto. El cine italiano nos permite muchos ejemplos en este caso, muchos ejemplos que tienen que ver con esa altura moral que no necesariamente nos lleva a un buen puerto, porque las salidas suelen ser, y aquí aparece de nuevo la lección de Sam Spade, bastante amargas. ¿Quién trabaja 14 horas al día, todos los días, por toda la vida? ¡Qui si multa sangue e sudore! Competencia Desleal está en DVD. Es la penúltima película de Ettore Scola. Es un estreno tardío, es del 2007. La historia da cuenta de dos sastres durante la Italia de Mussolini, en ese momento en el cual se van a comenzar a ratificar las leyes raciales que darán cuenta del exilio de los judíos que justamente pueblan la Italia de entonces. Son dos sastres, uno vive al lado del otro. Uno es italiano, el otro es judío. Y les puedo asegurar que la comprensión que lleva adelante el personaje italiano va a ser dialéctica, hasta tal punto de entender por qué él estaba equivocado y la verdad estaba en otro lado. Es una gran película. Es un poco este cine que uno extraña ver, ¿no? Quizá porque lo que uno extraña en la pantalla actual sea esa altura moral que aparecía de una manera tan clara en estos films. Es más, el propio Ettore Scola ha señalado no querer volver a filmar porque considera estos tiempos presentes muy poco románticos. Hay una ética de clase media que nos ha enseñado el cine de Lucrecia Martel, por si no nos hemos dado cuenta a través de otros ejemplos. Esta ética que uno puede encontrar también en los afiches de la calle, en donde Lucha o Ayelén eligen Alto Rosario y boberías por el estilo. El cine de Lucrecia Martel nos da cuenta de una manera directamente cruel, y uno celebra esto, de cómo detrás de estos afiches que con la lluvia comienzan a corroerse y muestran el óxido, no hay más que una pared descascarada, ¿no? Así como en ese hotel de la Niña Santa, así como en esa agua pútrida en la cual se bañan los integrantes de la Ciénaga. ¿Qué os pasa, muchachos? Estuvisteis aquí en mi noche de bodas, vinisteis aquí al porche y estuviste cantando, pero es que no os acordáis. Y por último, el personaje para mí más ético de todos, el que más quiero, aquel personaje que me obliga a ver su película por lo menos una vez cada año. Me refiero a George Bailey, James Stewart en Qué bello es vivir, esa maravilla de Frank Capra, en donde Bailey, y también diríamos aquí dialécticamente, se da cuenta de lo importante que es vivir, se da cuenta de lo importante que es él para todos aquellos que están a su alrededor. Él es insustituible. La ética de la cual toma conciencia Bailey no deja de ser una lección de cine, pero también una lección personal. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. En algún momento del programa, Mariano planteó o dejó flotando la idea de qué pasa con la neutralidad, ¿no? Y creo que al respecto Rubén Vasconi, ¿no?, quería hacer algún aporte o retomar esto de lo que hablaba Mariano. Sí, a mí me parece que ese tema de la neutralidad del conocimiento científico conviene reflexionarlo un poquito. Es un tema que está muy presente, como la ciencia es neutral, pero las aplicaciones de la ciencia podrían, sí, esas ser evaluadas éticamente. No, lo que yo quería decir en pocas palabras es esto. La actividad científica, como toda actividad humana, es una dimensión de la vida humana que en las diferentes épocas históricas está orientada hacia ciertos fines, hacia intereses mayores en un sentido o en otro, y eso condiciona el desarrollo de la actividad científica. Vamos al ejemplo. Para Aristóteles, las ciencias de alto nivel, y no son las ciencias que él llama poéticas, que son tecné, la medicina, por ejemplo, la arquitectura, ciencias que nos otorgan un poder para hacer cosas, el arquitecto sabe cómo hacer un edificio. Las ciencias de alto nivel, como la física, por ejemplo, son ciencias teóricas. Teorein en griego quiere decir contemplar, es lo que uno hace en el teatro, y teatro es una palabra vinculada a teorein. Se sienta y trata de disfrutar de la belleza del espectáculo. La física aristotélica no otorga ningún poder sobre el mundo porque no fue pensada para otorgarnos poder sobre el mundo. Estaba destinada a una cosa distinta, a que pudiésemos admirarnos ante la belleza y el orden de la naturaleza. La ciencia tendría esa finalidad. En la modernidad, en cambio, se produce un giro muy marcado que Descartes, como figura emblemática de la modernidad, lo expresa de este modo. Buscamos, él dice, una filosofía práctica, un conocer que, revelándonos los secretos de la tierra, el agua, el aire, el fuego, nos convierta en amos y señores de la naturaleza. Ahora cambió totalmente el sentido del conocimiento científico. El conocimiento es buscado, Bacon usaba esta expresión, por el poder que nos otorga. Saber es poder. Porque aparece otro ideal, el ideal de la libertad como el valor supremo. Ser hombre es ser libre. Y la libertad encuentra límites, y uno de estos límites es la naturaleza. Yo quiero saltar 50 metros de altura y la fuerza de gravedad no me lo permite. Es decir, la naturaleza siempre es un límite. ¿Qué sería la ciencia? El instrumento mediante el cual el hombre enfrenta eficazmente la naturaleza. Y ahora ya no es inocente lo que hace la ciencia. Bauman, hablábamos hace un ratito de este sociólogo tan ameno de leer, de la vida líquida, la sociedad líquida, el que licúa todo, tiene una imagen muy linda respecto de las actitudes humanas ante el mundo. La actitud del hombre antiguo era la del guardabosque, que trata de preservar la naturaleza, parte del supuesto de que la naturaleza es por sí misma bella, buena, y debe ser conservada por sí mismo, y el hombre debe vivir conforme a la naturaleza, ajustarse a ella. El hombre moderno, en cambio, se convierte en jardinero. La naturaleza es un yuyal, y el jardinero, ¿qué hace? Arranca los yuyos, traza los canteros, pone las plantas, y aparece el jardín. Pero el jardín es obra de la razón humana. La función de la ciencia es tomar la naturaleza como materia prima, reelaborarla y generar un mundo mucho más bello, perfecto, cómodo, como le querramos decir, que el mundo con que nos hemos encontrado. Y ahí sí aparecen problemas éticos muy serios. La ciencia entonces está íntimamente conectada con la tecnología, con sus aplicaciones, etc. Eso quería agregar un poquito como un tema para empezar a charlar. Mariano. Si bien yo coincido con lo que está planteando Rubén, también podemos hacer un juego de roles acá y ponerme nuevamente en abogado del diablo, sobre todo a partir de un filósofo que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es Bertrand Russell, uno de quienes planteó con más fuerza esta idea de la neutralidad valorativa de la ciencia, ¿no? Pero yo creo que aun cuando Russell tiene una visión muy reduccionista o un poco reduccionista de lo que es la ciencia, dice algo que es interesante como para que reflexionemos. Y es la idea de que en realidad la ciencia es neutral respecto a la ética desde el momento en que los lenguajes científicos comportan términos teóricos y matemáticos. Es decir, el lenguaje científico, el discurso científico, es un discurso que tiene que ver fundamentalmente con una pretensión de fundamentación teórica, y en cambio la ética es visualizada como aquellas cosas que son muy importantes en el ámbito de lo que es la formación humana, del desenvolvimiento humano, pero que tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con vivencias, tienen que ver con puntos de vista, tienen que ver con deseos, tienen que ver con expectativas. Es decir, acá el tema es, volvemos a lo mismo, es posible, si es posible, realizar una construcción teórica desde lo ético. Wittgenstein, su discípulo y su amigo, dijo también una cosa muy interesante: predicar moral es difícil, fundamentarla imposible. Es decir, no es que le quitan valor a la ética, simplemente dicen se trata de un ámbito diferente, ligado a la vivencia, ligado a la formación personal, a los deseos últimos que el ser humano abriga, pero no tenemos que mezclar el ámbito de lo ético con el ámbito de lo científico, porque el ámbito de lo científico es el ámbito de la fundamentación racional, teórica, y la ética no puede realizar eso. Tocó el timbre de la lucha de Pantano, Mariano, me parece, con este aporte. Tenemos que quedarnos una horita más, me parece, para poder discernir. De hecho, acá está. Por lo menos habría que sacarle esta idea de que porque la ciencia utiliza la matemática es objetiva. Es tan objetiva la belleza de un paisaje como la altura en metro de una montaña. Bien. Descartes, Galileo y compañía eligen el lenguaje matemático, le sacan todas las cualidades a la naturaleza, la reduce Descartes a extensión, a figura y a movimiento. ¿Por qué? Porque es una naturaleza más manejable, es mucho más simple. Ahora que la naturaleza no tiene más que aquellas propiedades que podemos expresar con símbolos matemáticos, es simplísima. Claro. Hace del cuerpo una máquina, y como máquina es mucho más manejable. Pero ¿no es evidente también que estamos vivos? Ah, no, esa es una evidencia oscura. Eso no se puede explicar, ¿no? Eso no, es complicado. Entonces claro. Lo que hacen es una simplificación destinada a hacer, está bien, como lo que le interesaba era el dominio de la naturaleza, hay que simplificarla. Está Oscar ahí levantando el dedo también. Si no la dejábamos. A Arrase se le escapó una cosa, que la pregunta la hace un sujeto. O sea, después viene el método, que es totalmente lógico, matemático, estadístico, todo lo que vos quieras, pero la pregunta la hace un sujeto, y un sujeto tiene ideología. Sí, en relación a o sea, ahí se acaba, ahí no hay matemática. En relación a la pregunta y esto que decíamos, las diferentes formas de nombrar, ¿no? Vos recién ponías un ejemplo fuera de micrófono que tenía que ver con cómo las diferentes formas de nombrar una misma enfermedad determinaban, por ejemplo, diferentes prácticas para curarla, hasta desde ese punto de vista. ¿Y cómo la voy a estudiar? O sea, si yo digo que solo es biológica, solo tengo que estudiar quién la produce biológicamente. A mí me interesaría que repites el ejemplo específicamente, o sea, de la tuberculosis. Yo digo que la tuberculosis es una enfermedad producida por una micobacteria. Por lo tanto, yo tengo que tratar a todos quienes tengan eso con la... Pero después, cuando miro cómo se produce, yo necesito a alguien que contagie, pero que viva en un ambiente bastante hacinado, para que siga contagiando, y si no se trata es porque no tiene dinero para tratarse, o porque tiene que salir a trabajar en lugar de pensar que se tiene que tratar. Con lo cual, si yo solo trabajo de un solo lugar, la enfermedad sigue teniendo su genio maligno, porque también tiene un componente socioeconómico fenomenal. O sea, si uno mira la historia de la tuberculosis, miren el maquinismo y la revolución industrial, ¿de dónde prevalecía? En los que vivían en una pieza eran 15 personas, comían mal, trabajaban todo el día, obviamente que no tenían el tiempo del esparcimiento. Es una enfermedad que, además de una cuestión biológica, tiene una cuestión que es totalmente socioeconómica. Es de pobres y marginados, en líneas generales, para no ser absolutista. Entonces, la pregunta, cuando yo la formulo de cómo voy a abordar el objeto de estudio, tiene que ver desde el lado que yo estoy. O sea, no es matemático eso. Matemático es cómo lo voy a hacer después. Ahí sí yo estoy de acuerdo con Russell, pero en cómo yo me planteo las hipótesis es de un sujeto. Y un sujeto piensa con sus tripas. Ahí aparece la dimensión ideológica. Y me parece que... En el buen sentido de lo ideológico. Claro, absolutamente. Me parece que este clip que preparó Ernesto Rega, a propósito de un hecho muy puntual, cuando las madres de Plaza de Mayo llevaron adelante un juicio ético y político a determinados periodistas que, según su ética, la ética de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, tenían, bueno, vinculaciones con la dictadura militar, y por eso, ética y políticamente, debían ser de alguna manera señalados. Digo, me parece que con este clip que vamos a escuchar ahora podemos de alguna manera como dar pie a pensar la dimensión ideológica también en la ética y cómo se da la discusión en ese terreno. Hemos hecho un juicio ético y político irrefutable. Están las pruebas al alcance de todos. Desde la revista Somos y desde la revista Gente, que es de la que voy a hablar yo, ocultaron los crímenes, lo sabían todos. Todo lo que se ha comprobado, todas las pruebas que nos han dejado y todas las que vendrán, bienvenidas. Porque eso hace la elevación de esta maravillosa profesión que es el periodismo. Mi hipótesis es que el plan criminal que llevó adelante la dictadura incluyó a un grupo de medios y de personas cuya tarea fue difundir, sostener y justificar la máquina de terror. Como caso testigo para justificar esa hipótesis, tomo el de la editorial Atlántida. Se realizó un acto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo en repudio a la restitución en su cargo como profesor de Ética y Derechos Humanos de Luis Francisco Millet, camarista de esta provincia desde la época de la dictadura, quien había sido separado de sus funciones por estar involucrado en causas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Las madres argentinas de Plaza de Mayo realizaron un juicio ético y político contra el exministro de Economía de la dictadura militar de 1977, José Alfredo Martínez. El juicio ético y político fue organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y participaron como testigos varios periodistas que aportaron documentos y grabaciones como pruebas. La agencia de noticias clandestina que ancla, que conducía desde la clandestinidad, Rodolfo Wolf, distribuía en todos los medios de prensa, incluso en estos medios de prensa, incluso en La Nación, en Clarín, hacía llegar sus partes sobre qué estaba ocurriendo en la Argentina. Habrá también un juicio donde los periodistas pidan perdón, perdón por tanta ignominia, perdón por tanta basura, perdón por haber avalado la tortura. No solamente hubo personas y empresas cómplices con la dictadura, sino que se montó un sistema perverso, que tenía que ver con ese modelo de país que intentó imponernos la dictadura militar. A las 36 horas del golpe, Clarín publica en la tapa un recuadro que dice el gobierno y los diarios, y que dice que la rígida censura de prensa impuesta el 24 de marzo duró solo 36 horas. ¿Pero qué va a ser este juicio ético y político a los medios de periodistas cómplices de la dictadura? Está ocurriendo aquí en estos momentos en la plaza. Los condenados fueron los diarios Clarín, La Nación y La Nueva Provincia, las editoriales Atlántida y Perfil y los periodistas Mariano Grondona, Claudio Escribano, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Helblum, Vicente Mazot y Máximo Gainza Castro. Culpables, sí señores, culpables de haber extorsionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, de haber silenciado el horror. Lo que es la ciencia. Bueno, seguramente vamos a necesitar otro programa más para hablar de esto, porque también ahí pensaba, seguramente esto que quedará flotando y ya sí vamos al cierre, ¿no? Que ahí uno estaba planteado como un juicio ético y político, pero lo que hay es un juicio ideológico, claramente. Digo, independientemente de las motivaciones éticas o las visiones éticas del mundo, ahí hay una cuestión donde se está juzgando al otro más que nada por una cuestión ideológica, pero bueno, seguramente quedará esto para que retomemos en otro programa, en Ética 2. Así como teníamos pensado la segunda parte de Poder, vamos a tener que hacer una... Y de una, azar. Una segunda parte de Ética, seguramente. Quería remarcar esto de que cuando vos hablas de lo ideológico no lo haces en términos peyorativos, sino todo lo contrario, más asociado a esta idea de lo ideológico que planteaba Vasconi, ¿no? Exactamente. Bien, bueno, estamos ya casi llegando al cierre. Han quedado un montón de puntas abiertas que difícilmente va a ser difícil cerrar ahora en este momento de reflexiones finales a cargo de cada uno de los invitados que tuvimos en el día de hoy. Me interesaba primero que Mariano hiciera una especie de observación a lo que había planteado antes Oscar, ¿no? Yo en realidad para cerrar diría lo siguiente, yo creo que la neutralidad valorativa, la idea de la neutralidad valorativa, creo que tiene razón en un punto, en que no es posible evaluar moralmente la ciencia y la tecnología en abstracto. Pero coincido, ahora ya hablando seriamente y no haciendo el juego de abogado del diablo, en que esa postura falla al desconocer o pasar por alto que la tecnología solo funciona mediante la aplicación de sistemas técnicos concretos, ¿no? Y que la ciencia obviamente es mucho más que el conjunto de conocimientos científicos, ¿no? Es decir, la ciencia incluye sistemas de acciones de los científicos y por lo tanto ahí hay en juego valores y por ende necesitan de ciertos medios para poder conseguir los fines. En ese sentido, quería así plantear mi postura que no disocia absolutamente la cuestión de la ciencia y los valores. Bien, bueno, también estuvimos y le agradecemos nuevamente la participación tanto a Oscar Botazo, que es el director del Instituto de Inmunología de la Facultad de Ciencias Médicas, como a Rubén Basconi, docente de Antropología Filosófica de la carrera justamente de Filosofía. Ya los comprometemos. Ya los comprometemos para la segunda parte. Para ahora... seguir arreglando el mundo. Claro. Rubén, no sé, ¿alguna cosa que te haya quedado o que te parezca interesante dejar como reflexión final? Digo que ha sido una reunión muy interesante, hemos visto algunos ejemplos muy muy claros, esto último que se habló de la tuberculosis, la naturaleza de la ciencia, y desde luego estos temas son infinitos, así que si esto queda abierto... Queda abierto y quedará la... Si podemos servirle, estamos dispuestos, de mi parte, a otra reunión, con todo gusto, lo he pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias también a vos, Oscar, no solo por la participación en el programa en sí, sino también por todo el proceso previo de producción del programa. No sé si te quedaba algo por ahí como una para... Una sola cosa, el conocimiento científico es una proposición temporalmente aceptada. Yo creo que con el comienzo, lo que podríamos hacer es editar el comienzo, ¿no? La reflexión inicial y esta de cierre, y con eso ya tenemos todo lo otro que dijimos en el medio, en realidad, bla, bla, bla. Bien, bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias nuevamente a Oscar, a Rubén, a Mariano. Gracias, Elena. Estuvimos presentes, bueno, el staff, así que agradecemos todo. Bueno, a Ernesto, a María Eugenia, a Federico Pasos, etcétera. Y nos reencontramos el próximo sábado.